dicen por ahí que él te hace feliz y que no te vende un paraíso como yo. Dicen por ahí que has vuelto a reír y cambió tu suerte desde el día en que te fuiste de mi vida. Me han dicho también que eso no es amor, pero te conformas porque amarme fue peor. Me han dicho también que en tu habitación guardas escondida aquella foto que al partir habías roto. Dicen por ahí que aún me quieres. Quien te conoce me asegura que me extrañas y que me nombras en tus sueños, porque yo sigo siendo el dueño de tu alma. A veces lloras cuando descubres mi perfume entre tu ropa, y aunque lo niegues es así, no me olvidaste, eso dicen por ahí. Sé que te fallé, me dijiste adiós y te despediste engañando al corazón. El tiempo pasó, el viento cambió. No soy uno más entre la gente si me tienes tan presente. Dicen por ahí que aún me quieres. ¿Quién te conoce me asegura que me extrañas y que me nombras en tus sueños, porque yo sigo siendo el dueño de tu alma? Dicen por ahí que a veces lloras cuando descubres mi perfume entre tu ropa, y aunque lo niegues es así, no me olvidaste, eso dicen por ahí. Eso dicen por ahí. Eso dicen.